Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, acá estamos. A Nadie Le Gusta, segundo bloque. Bueno, saludos a las radioescuchas, a los radioescuchas, a las radioescuchas que están ahí. Abrazo fuerte, gracias por estar del otro lado. Regada en sangre de Brabusa y... Che, y vamos al grano directamente, porque siempre se hace el huequito, está buenísimo y le agradecemos que Samuel siempre se hace el huequito. Sabemos que los sábados está ocupado, cumple un rol en un lugar particular, pero lo queríamos llamar por esto de que le planteamos al inicio del programa... En este flyer que encontré volando ahí de una revista colombiana que se llama Hecatombe, en donde proponían, me parece que incluso es otra forma de ver el mundo, ¿no? 4 días para trabajar, 3 días para descansar, 6 horas diarias de trabajo, 10 horas para el ocio y 8 para descansar. Y yo me pregunté, ¿qué carajo es descansar hoy en día? Y creo que me va a ayudar Samuel, que está del otro lado de la línea. Samuel, buen día, ¿cómo estás, loco? ¿Cómo anda, estimado? Bien, ¿vos? ¿Vos dijiste? De alguna otra manera nos damos el tiempito y tratamos de, ¿cómo se llama?, de generar lo que es conciencia de estilo de vida saludable. Exactamente. Esa de un poco es la idea. Y me planteé con esto de las 8 horas de descanso, ¿qué es descansar, no? Porque, no sé, descansar me viene a la cabeza, uno lo relaciona, dormir. ¿Descansar es dormir 8 horas? Nosotros decimos que para poder descansar tenemos que tener un sueño reparador. Ese es el concepto. Dormir no alcanza, ¿no? Dormir no alcanza y existen un montón de, diríamos, ruidos, distractores, que no nos dejan llegar al sueño profundo. Ajá. Que no nos dejan, no logramos tener un verdadero descanso que nos recupera. Los grandes especialistas en el tema del sueño hablan de que con 7 horas negociamos. Ajá. Si vos tenés un sueño profundo de 7 horas, ya negociamos. Bien. El primer distractor que tenemos del sueño es el celular. Claro. Es el primer distractor. Por más que lo pongas en silencio, el brillo altera, es un ruido en tu entorno de dormir. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, es decir, cuando... Lo que pasa es que antes usábamos un despertador. Ahora para todo usamos el celular. Uh-huh. El celular es el despertador, el celular es el que ve la revistita cuando va al baño, uh-huh. El celular, uh-huh, es el que estás almorzando y está el celular, y es un distractor de todo tipo de espacio. No podés comer tranquila, te llegó un WhatsApp con una mala noticia y te dinamitó el estómago. Uh-huh. Esto es así, y pasa lo mismo a la noche. ¿Qué el mensajito, qué el brillo, de la luz, vamos, que inclusive antes se hablaba puramente de la televisión, ¿viste? Que el verdadero consejo era no tener la televisión en la habitación. Claro. Sí, porque te terminabas durmiendo, y no dormías, a veces te dormías con la tele prendida y no llegás al sueño profundo. Sí, la imagen ahí, el brillo ese, moviéndose todo el tiempo, además el impacto de los brillos que van y vienen, porque no es una imagen fija, ¿no? Eso, uh-huh, impacta a los ojos igualmente, aunque estén cerrados. Tal cual, es lo mismo que dormir con... Yo tengo una hijita de 1 año, ¿no? Y dormimos a veces con la luz prendida, ah, y no descansamos. Sí, total. Eso te iba a decir, malísimo, te mata eso. Te mata. Entonces por eso hablamos de calidad de dormir. Hablamos de una calidad de dormir. Uh-huh. Y esto es algo tan importante como comer saludable, es algo tan importante como tomar agua, es algo tan importante como hacer actividad física. Yo tengo pacientes, no te mentir, yo, como vos sabés, soy nutricionista de base, ¿no? Uh-huh. Y tengo pacientes que no adelgazan porque no duerme bien. Mirá que lo... Así de simple, alteraste el apetito, altera las ansiedades. Si vos no estás bien descansado, tu cuerpo no anda al 100, entonces te va a cambiar el humor, indefectiblemente. Entonces te vas a contracturar, vas a tener gastritis, vas a tener colon irritable, y es un efecto dominó esto, ¿eh? Es un efecto dominó. Lo primero que tiene que hacer cualquier persona, no importa la edad, es descansar de forma apropiada. ¿No? Es la típica que te dijeron cuando estás estudiando, no estudié la noche anterior, dormí. Así el cerebro está fresco y funciona como tiene que funcionar. Claro. Todo lo contrario igual a lo que sucede, ¿no? Los pibes estudian toda la noche para ir a rendir el final y yo qué sé. Van hecho mierda, súper exigidos. Claro, pero todo lo hemos hecho de alguna u otra manera. Sí, o si no, la típica una cafia. Claro. Una cafia aspirina, te tomaste el café, tomaste el mate amargo. Uh-huh. Sí, vos estás despierto, no estás lúcido. Y son dos cosas, los energizantes, pasan a ser exactamente lo mismo. Vos estás despierto, no estás lúcido. Es importantísimo el buen descanso. Hasta regula el apetito. Hay hormonas, leptina, grelina, hay hormonas que, a ver, se secretan de forma adecuada del apetito. ¿Sabés la diferencia entre apetito y hambre? No. ¿No? Hambre es la sensación fisiológica que tenés el estómago vacío. Cuando te duele la panza de hambre. Claro, yo siempre digo que viste que usamos la palabra duele. Sí. En realidad te hace ruido, te vacía. Te pica el bagre, onda, está te ahí. Pero cuando vos tenés hambre no hay pan duro, uh-huh. Come lo que hay. Uh-huh. Cuando hay hambre no hay pan duro. Apetito es la sensación de darte un premio. A ver, uy, qué rico comer un guiso de lenteja. Es como algo dirigido. Ajá. Qué rico comerme un helado. Y viene de ahí el apetito. A ver, es premiarte. Y cuando vos no dormís bien, el cuerpo quiere premios, porque no lo premiaste descansando. Así funciona el inconsciente. ¡Qué bueno, loco, lo que estás diciendo! ¡Estás solucionándome la vida! ¡Seguí, por favor! No sé ni matarte. Es decir, pero como vas a estar contento, feliz, bien descansado, y necesitas menos premio. En cambio, si estás cansado, amargado, a ver, te duele el cuello y todo, uy, me como un helado a ver si me cambia la onda, ¿viste? Es decir, esto tratamos de compensar, es decir, el cuerpo trata de compensar, me falto de un lado, trato del otro. Es lo mismo que cuando salís a caminar, el caminar te reayuda a descansar. Vos salís a caminar, quemás calorías, te movés, el cuerpo se cansa, entonces tenés un sueño más reparador, un sueño más profundo. Cuando haces actividad física podés dormir mejor. Bien ahí, es una cosa bien ahí, pero eso se es una balanza con el ocio también, ¿o no? Porque ahí estamos, ¿no? O es parte del descanso hacer una actividad física, por ejemplo. No, el ocio es necesario, hay que enchufar. Si no, recalienta el motor. Esto es así. Uh-huh. Es decir, pero lo que pasa es que no desenchufamos en esta vida contemporánea. Claro. Porque estás, y volvemos a lo mismo, está el celular. Sí, sí, lo mismo. Hace 5 minutos atrás hablábamos con Lucas Verduga, que es filósofo. Creo que de las 3 palabras, del trabajo, del ocio y del descanso, la que está en crisis es el ocio. O sea, el problema de las 3 me parece, quizás si mejoramos la forma de descansar, acomodamos, para mí trabajar hay que trabajar menos, no de vago, sino para justamente para que los humanos seamos más felices y tengamos más ocio. Pero me parece que de las 3... eficiente. Ajá, hay que ser más eso. Eficiente, la palabra es eficiencia. Si vos estás despierto y no rendís, es decir, en muchos otros estados, a ver, el trabajo se mide por eficiencia y no por tiempo. Uh-huh. Vamos, entonces, si vos tenés un cuerpo que regula bien, es un cuerpo que vos estás descansado, que comiste bien, vamos, que no estás estresado, que hace sinapsis bien la neurona, y el 2+2 te sale más rápido. Claro. Es decir, en cambio, hay veces que te anulás, y no importa cuánto tiempo estás. Entonces, es importante el ocio. El tema es que nosotros no desenchufamos. Uh-huh. En esta vida no desenchufamos porque vivimos conectados. Ahora no terminas, estás en el, y somos el multitouch. Estás en el trabajo, te mandan un WhatsApp, te llamaron por teléfono y fíjate el Facebook. Uh-huh. Es decir, y eso satura la RAM, satura el CPU. Uh-huh. Es decir, y te cansas más. Y después empiezan uno a somatizar esa alergia, ese estrés. No son casualidades, son consecuencias de lo que uno va teniendo. Por eso no alcanza con trabajar 6-8 horas si vos cuando te vas del trabajo seguís enchufado. Claro. Es decir, pero eso es en esta vida, en este mundo contemporáneo, que está todo globalizado y que hay que hacer. Es decir, muchas veces para poder hacer tenés que descansar y tenés que tener ocio, es decir, para poder rendir, para tener más creatividad, para tener un peso saludable, para tener bien las defensas. Hablando del sueño, volviendo al sueño, el sistema inmunológico, el famoso anticuerpo, se sintetiza cuando dormí. Mirá. La persona que no duerme no tiene anticuerpo, por más que se meta todas las vacunas, Es decir, necesita dormir. Porque en ese proceso, porque en ese proceso de dormir hay una cuestión biológica que labura armando otras cosas. Tal cual, por eso necesita descansar el cuerpo, para que la prioridad sea otra cosa. Vos lo acabas de decir perfecto. Es decir, necesita regular bien, es decir, el cuerpo para esto. Protege el corazón. Cuando vos estás bien dormido, no tenés tanto cortisol, tanta adrenalina. Es decir, las hormonas que aumentan la frecuencia cardíaca disminuyen, estabilizan la frecuencia cardíaca, mejoran la presión arterial. Fíjate todo lo que bueno hace. Increíble. Algo re importante, la depresión. Es algo que no nos, el sistema anímico es re importante. Una persona que está todo el día cansada porque no duerme bien, obviamente que es un punto débil la parte anímica. Cualquier cosa lo va a poner sensible. Entonces, fíjate hasta lo que llega. Y somos seres sensibles nosotros. Hay gente que se traga las cosas y otro que las expresas. Pero a todos, hay cosas que nos tocan la fibra íntima. Y si nosotros estamos flojitos de algún otro lado, sin buen dormir, estresados, irritados, obviamente que podemos ser más propensos a deprimirnos. Sin más que todo en invierno, que los días son más cortos, ¿viste? Es todo un tema esto, el tema de invierno. Tenemos que estar arriba. Y muchas veces, cuando hablas de ocio, hay gente que se toma vacaciones, ¿no? Pero cuando te tomas vacaciones tampoco dormís. Porque estás de vacaciones y te la repegás. Claro. Entonces llegás peor que como empezás. ¿Sabés que a veces me pasa eso? Digo, tengo así vacaciones y a veces prefiero no tomarme nada porque... No porque me la pegue, sino porque hago 200 millones de cosas que no puedo hacer durante... Cuando estoy trabajando... Son las vacaciones, vuelva y ahí empezás. Claro, y la lista, y entonces termino cansada las vacaciones. Tal cual, las vacaciones son para descansar, no para hacer lo que no hiciste. Claro. Bueno, y el cuerpito, y va viendo estas cosas, y el cuerpito, de acuerdo a cómo vos vivís, tenés una calidad de vida que te permite estar sano. Vuelvo a esto, la palabra somatizar, el cuerpo expresa un malestar gastrítico, lo irritable, estrés, alergia, son simples alertas que el cuerpo te dice, che, no descansa, che, baja un cambio, che, mira el techo un rato, te lo pedimos, no sabemos cómo, por favor. Te lo seguimos pidiendo. Claro. Loco, como siempre un gusto, me encanta, no sé si quedó algo afuera en relación al descanso, algún consejito así, además de que apaguemos el teléfono y no lo tengamos prendido cuando dormimos. Se habla de la higiene, para ir cerrando, somos seres de costumbre. La higiene del sueño es establecer un horario, es decir, che, bueno, voy a dormir a la 1, voy a dormir a las 10, pero voy a dormir siempre esa hora, estamos, no lo vuelvo loco al cuerpo. Y si te pasaste de largo, no dormás la siestita, tratá de aguantarla porque si dormís la siesta ya no enloqueciste el reloj, es decir, el biológico que tenemos. Aguantá y tratá de llegar a lo máximo posible a eso de las 10, 11 de la noche, ¿no? Hay otra cosa re importante por el dormir, que la luz, el foquito de luz a nosotros nos vuelve loco. La gallina es más fácil, se pone el sol y se duerme. Claro. Nosotros tenemos luz de las 24 horas. Sí, totalmente. Una posición cómoda, usar ropa holgada, no que esté como un matambre, es decir, metido ahí adentro, estar por ese lado. Y lo más importante de todo, poder compartirlo y hablarlo a nivel familiar, esto en tu entorno. Que bueno, tratemos de acomodar esto y estructurarnos para tener una buena higiene del sueño. Y no le dé al café, no le dé a las cosas estimulantes a la noche. El alcohol, ojo con el alcohol. Viste que el alcohol, le doy un besito, me tomo un coñá, me tomo un... No. El alcohol favorece el sueño inicial, no te deja llegar a un sueño profundo reparador. Eso es re importante, porque el hígado labura un montón desintoxicando. Es decir, no es aconsejado tomar alcohol antes de irse a dormir. Bien ahí. Es otro tips importante. Bien ahí. Papá. Te invito también, no me quiero olvidar, dime. Estamos en Junín, sí. En la Estación Saludable, desde las 10 a las 14 horas, control de salud, peso, talla y vacunación, y en San Martín también. están ahí los chicos con estación saludable, ahí en el hospital modular, de 10 a 14 horas, control de salud, peso, talla, vacunación, glucemia, vacuna calendario, vacuna COVID, para todas las edades, podés ir hasta las 2 de la tarde hoy también. Papá, un abrazo, gracias, loco. Chau, chau, hasta luego, buen fin de. Gracias, hermano. Ahí estaba Samuel, el nutricionista, así lo hemos presentado en los programas anteriores y en este. Me gusta escucharlo porque es extremadamente claro. Vio que pongo música en el programa porque así es un programa que se escucha con música. Nada que ver a lo que sonó antes ni nada que ver a lo que sonó va a sonar después, pero la canto desde el domingo a la noche. Escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.